Le invitamos de parte de todos aquí a consultar la página de internet www.gozoypaz.org. Usted va a encontrar apuntes que ya están en 52 idiomas, Tehilat Shelcha, la gloria es para el Eterno. El disco de la Torah ya también se encuentra en inglés. Y varios audios que puede usted bajar, copiar y regalar con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. El tema del día de hoy, amados, amadas, es histeria. Porque este tema me lo han pedido mucho, bendito es Yahshua HaMashiach. Pero ¿qué es la histeria? ¿O quieres ponerle ahí crisis conversiva? ¿Ha oído usted la palabra histeria? ¿Has oído la palabra histeria? ¿Quién de este grupo ha oído la palabra histeria? ¿De ese otro grupo? ¿De ese otro bello grupo? Entonces, ¿qué es la histeria? Lo más probable es que en sí el término no solamente se aplica como calificativo a ciertas mujeres, sino también al hombre. Porque seguramente también has oído, no te pongas histérico. ¿Sí has oído eso? Entonces vamos a ver a qué se refiere. Número uno, se refiere a la falta de control de los sentimientos, de las emociones. Falta de control. Número dos, desesperación. Número tres, enojo por cualquier cosa. Número cuatro, carácter explosivo. Voy a volver a repetir para los que están anotando. Número uno, falta de control. Número dos, desesperación. Número tres, enojo por cualquier cosa. Cuatro, carácter explosivo. Cinco, respuestas inadecuadas y exageradas por algo. Respuestas inadecuadas y exageradas por algo. Algo que ocurrió. No es normal eso. Es una respuesta muy efusiva, pero no es que tanto sea efusiva en gozo, sino desproporcionada. Ahora, como médico podemos diferenciar, los que somos médicos, lo que es una neurosis de lo que es una psicosis. Pues la neurosis es el resultado de conflictos no resueltos. Eso es una neurosis. No vine a dar clases aquí de psicología y cosas de esas. No. Vamos a verlo desde el punto de vista de la Torah. La neurosis es el resultado de conflictos no resueltos. Tú tienes un conflicto no resuelto, probablemente caigas en neurosis. Y la psicosis es una despersonalización. Y sobre eso ya encuentra usted los audios en esta misma página de internet. Por ejemplo, lo que es la esquizofrenia. Esa es una psicosis, porque la persona está despersonalizada, no sabe quién es. No sabe en qué día vive ni qué tiene que ver en este planeta, por así decirlo. Está despersonalizado. Ahora, puede usted consultar también en la página de internet lo que es el trastorno bipolar. La esquizofrenia, sus causas y demás. Vamos a ir desglosando por qué una persona se vuelve histérico o histérica. Y vamos a ir al fondo del asunto. La neurosis, decía yo, que es el resultado de conflictos no resueltos. Tú tienes que atender dos cosas al mismo tiempo, y a mí me ha pasado, o tenemos 10,000 cosas que resolver al mismo tiempo, y tenemos que poner todo en orden para no caer en una neurosis, es decir, en nervios o desesperación o ansiedad además. Pero ¿por qué se da la neurosis también o la histeria en los niños? Número uno, sobreprotección de niños y de niñas, sobreprotección. No le hagan nada a mi chiquito, no lo toquen, ni siquiera lo miren. Y eso va creando un ambiente de sobreprotección, y al ratito el niño va a ser un neurótico. Y por lo tanto, como dicen en el lenguaje coloquial, un histérico. Entonces, una sobreprotección a los niños, eso trae. Número dos, berrinches solapados. Y ya sobre eso usted encuentra el audio aquí de cómo educar a los adolescentes y de cómo educar a los niños. Muchos han oído, dicen mimikis, mamitis, etcétera, pero en sí es que el niño hace un berrinche y se pone hasta negro, por decirlo, para que se entienda, cianótico, morado, de que no puede respirar y se le tiene que dar dos nalgadas para que reaccione. Eso no es normal, eso no es nada normal. Y dicen, bueno, es que el niño no nació bien y tuvo dificultad para respirar. No, hay un trastorno espiritual que está operando en ese niño. Y si se descuida eso, puede ser que después de la histeria vengan otras cosas muy diferentes. Hasta la esquizofrenia que usted encuentra en esta misma página de internet. Todos los berrinches solapados. Se te cae tu niño, ¿qué haces? Luego correr, papito, levántate, no te pasó nada. El niño va a empezar a chillar, va a empezar a hacer su berrinche. Sí te ha pasado eso con tus niños. Pero si tú de lejos ves que no se hizo daño el niño, que no se hizo daño tu niña, solamente mira y dice, levántate. Con autoridad, pero si de inmediato se va hacia el niño, ¿qué le pasó a mi chiquita? El niño va a ver que te puede controlar por ahí, se va a convertir en un neurótico, después en un histérico. Vamos a ver que la histeria no tiene nada que ver con la palabra como tal. Y vamos a ver de dónde viene la palabra histeria. Pero tú no tienes que hacer eso, ni yo tengo que hacer eso, simplemente una mirada, levántate, no te pasó nada. Pero si tú toleras que el niño te vaya controlando por medio de sus berrinches, vas a tener muchos problemas después. Número 3. De más grande, este niño, esta niña, como se le ha tolerado todo a la hija, al hijo, entonces va a ser un verdadero histérico y de todo va a explotar. Pero vamos a ver que el trasfondo es netamente espiritual. Número 4. La manipulación, y vuelvo hacia esto porque es muy importante, desde niños a sus padres, o sea, desde niñitos empiezan a controlar al papá, dicen, bueno, si yo hago este berrinche, controlo a mi mamá, tengo bien controlado, eso es hechicería, ¿sabías? Ya hemos ministrado que la brujería es para matar, pero solamente a los goyim, a los gentiles, a los que no están protegidos con la sangre de Mashiach, Yahshua, a los que no guardan Torah. Pero la hechicería es el controlar los sentimientos, controlar las emociones de otra persona por medios sobrenaturales. Y eso no está bien. Ahí está ya un factor demoníaco operando y gravemente. Entonces, esa manipulación de sentimientos de los niños a los padres, si no me das esto, me enojo. Y el niño va con su papá un domingo y ve un cochecito, papá, cómprame ese cochecito. Y el papá dice, no, deja que lleguemos a la casa y veamos si tu mamá está de acuerdo o no, etcétera, X pretexto. Y el niño empieza a patalear ahí, así como muchos de acá, aleluya. Inclusive los adultos, ya barbones. Y empiezan a patalear y dicen, no, si no me compras el cochecito, me enojo. Está controlando. Y entonces le compra el cochecito. Ahí está el otro. Le compra el cochecito. Después pasa por otro lado y, cómprame esto. Si no, se lo compra otro berrinche. Analiza y probablemente tus hijos estén así. Entonces, por eso viniste a esta Kehilah, Baruch Hashem, Yahweh. Para que todo eso se quite. Porque si no, después ya se encuentra uno con problemas espirituales muy fuertes y hay que hacer hasta liberaciones demoníacas. Porque fue tomándolos desde pequeñitos con un berrinche solapado por los papás. Por no estudiar Torah. Pero para ya los que estudiamos Torah, tú ya sabes que debemos de educar a los hijos como marca el Eterno, no como marcan los libros de psicología X o Z. Entonces ese, si no me das esto, me enojo. Y todavía te dicen, ¿te has dado cuenta? Si no me compras esto, me enojo, ¿eh? E es una advertencia. El E es más que una letra. O el E con H, E. Es más que una letra, es más que una sílaba, es más que una letra, diría yo. El E es una advertencia. Si no me das este cochecito, me enojo. Ya está dada la advertencia. Y ya lanzó una maldición a la persona para que cumpla sus caprichos. ¿Te das cuenta que llega más allá? El enojo. Ya lo tienes también en la página de internet. Todos los temas se van complementando. Pero estamos hablando de histeria. Ahora, ¿qué es esto de que si no me das esta cosa que a mí me gusta o si no me compras esto, ya está la advertencia? Esto no es más que una advertencia para que el niño, niña, joven o jovencita tenga a sus padres bajo su control. Y eso es hechicería. No tiene otro nombre. Entonces, para los que son aquí papás y tienes a tus hijos aquí en la escuelita de Torah, Aquí los maestros, ciertamente, las maestras les dan Torah, pero maman en sí la Torah, y no estoy, no es una irreverencia, en tu casa, en tu casa. Ahí es donde están tomando realmente la Torah. Pero depende, si tú todavía no tienes control de tus propias emociones, entonces necesitas ser ministrado o ministrada, tú que eres papá o tú que eres mamá, y aunque tengas barba muy grande, eso no interesa. Entonces, el hecho de tener, decir, tengo en mis manos a mis padres, él lo piensa, claro que lo piensa, porque yo he platicado con muchos niños al ministrarlos y dicen, él me pueden decir, Roe, pastor, doctor, a veces hermano, y me dicen, yo sé que con esto tengo controlados a mis padres, cuando ya empezamos la liberación del niño. Fíjate, y esa hechicería, eso es algo muy grave, eso no tiene que suceder en los Bené Israel. Baruch Hashem Yahweh Sebaot. Ahora, fíjate muy bien, ¿qué hay, número uno, de los portazos? De los portazos, o sea, cuando alguien avienta, como decimos, la puerta y cierra la puerta fuertemente. ¿Qué hay, número dos, de me levanto de la mesa y no acabo de comer? ¿Qué hay de eso? Hay muchas cosas que tienen que ver con lo espiritual. ¿Qué hay de qué? Me levanto de la mesa, ya no como más. ¿Qué hay, número tres, el histérico o la histérica que dice entre sí, les voy a dar con el látigo de mi desprecio? ¿Quién ha oído eso? Te voy a dar con el látigo de mi desprecio, como si valieras mucho. Somos polvo ante Hashem, Yahweh. Abraham dijo que era polvo y ceniza, y es que realmente es así. Ya lo hemos ministrado en las parashah de la Torah, las parashah de la Torah. Entonces, el hecho de decirte desprecio es sentirse superior, y hay un pecado de orgullo no escondido, está muy relevante, como dice en Isaías dice, se les ve la corona de orgullo. Es decir, que una persona viene a ministrarse desde que va entrando a la oficina pastoral, se le ve la corona de orgullo en lo espiritual. Eso existe. Y esos son dones del Ruach HaKodesh. No estoy diciendo nada fuera de la Torah. Entonces, no trae una corona. No trae una corona. Pero desde que va entrando le vemos la corona de orgullo. Eso es espiritual, eso es muy profundo. Por eso tú necesitas ser bautizado en el Ruach HaKodesh, para que los dones se muevan en potencia, Baruch Hashem Yahweh. Y entonces tú puedas discernir muchas cosas. Primero lo bueno de lo malo y después discernir muchas cosas más. En Isaías dice eso, y te dejo de tarea que busques el capítulo, y está en el primer pasuk de un capítulo. Se les ve la corona de orgullo. Ahora, ¿qué hay de esa frase de a ver qué hacen sin mí? Eso es una histeria, pero vamos a ver que tiene un trasfondo espiritual. Es decir que, como médicos, estamos acostumbrados a decir, bueno, pues este es un histérico, me lo traen, le pongo una inyección para que se calme, etcétera. No, vamos a ver qué hay más allá de todo esto. Para empezar, ya vimos que hay hechicería, control que de sentimientos y emociones, y eso todo tiene que ver con lo espiritual. Entonces, el decir qué van a hacer sin mí, pues eso está demostrando un orgullo muy terrible, que la persona no ha nacido de nuevo, y lo sentimos por esa persona, porque con algunos, con pocos, con muchos, de todas maneras el Eterno va a seguir su obra, hablando de la Keilah, hablando de las Kehilot a nivel mundial. Ahora, la palabra histeria viene de histeros, que significa útero, útero. Por eso decimos histerotomía, histerectomía, los que somos cirujanos. Entonces, histero, histeria. Entonces, ¿por qué se le dio ese nombre? Generalmente se refiere a la falta de hormonas. Generalmente, estoy diciendo, y dicen, bueno, llegó a los 50 años la señora, y como ya los ovarios dejaron de funcionar, entonces ya no tiene estrógenos, y por eso es una histérica. Se volvió histérica, tiene los bochornos, y está sudorosa de repente, tiene que estarse echando aire con un abanico, etcétera. Pero bueno, vienen los bochornos, sé yo, el cambio de carácter, el lloro constante, se vuelven muy lloronas o muy llorones, y eso existe también en el hombre. Por eso es importante que todos aprendamos acá. El nadie me comprende, el nadie me quiere, pero no voy a ir al nadie me quiere, sino nadie me comprende. O sea, el único que tiene la razón es él o ella, y todos los demás están equivocados, todos los demás están errados, la única o el único que tiene razón son ellos mismos, pero están histéricos. Ahora decía yo que no tiene nada que ver con la palabra is, de útero, de histeros, no tiene nada que ver, es un problema espiritual, es un problema espiritual. El decir no solamente nadie me comprende, sino soy una víctima, soy una víctima. Ahí se están moviendo espíritus de rechazo y fuertemente, fuertemente. Por eso lo primero que rompemos en liberación es rechazo, rechazo. Rechazo desde antes de nacer, rechazo por utilizar lentes, ahí viene el cuatro ojos, rechazo por esto, ahí viene el gordo, ahí viene la flaca, etc. Todo el tiempo el diablo le está utilizando a la gente para que tú te sientas rechazado y después te vuelvas un histérico, un neurótico, pues, para que ya se vaya entendiendo más claramente. Entonces, el sentirse que es una víctima, pero no es una víctima, simplemente que está siendo un títere de Hasatán a través de los pecados que cometió y que necesita ser libre, o de las ataduras que trae hasta la cuarta generación. ¿Has oído eso? Bueno, heredó el carácter de su padre. ¡Qué herencia tan hermosa! ¿Sí o no? Heredó el carácter de su madre, es igual a su madre de histérica. ¡Qué horror eso! No, eso no tiene que suceder en los hogares Bené Israel, eso no tiene que suceder. Sé que te estás riendo porque a lo mejor te estás acordando de tu tía. No, mejor ponte el dedo señalador acá. No serás tú la histérica, y te lo digo con amor para que te sanes. Y ya entonces entramos, como no sienten que les comprenden, como sienten que son unas víctimas, entonces nadie los quiere. Pero todo el problema es espiritual, no es tanto que le falten hormonas. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí. Conozco, he ministrado, bendito es Yahshua HaMashiach. Conozco a Joyot, hermanas, que ya rebasan los 70 años, pero vamos a hablar exactamente de la edad de los 50, cuando empieza la falta de hormonas, o a lo mejor se le fue la menstruación antes, o a lo mejor tuvo algún problema X, todavía no era Bené Israel, todavía no sabía que existían los milagros en el nombre de Yahshua HaMashiach, y le extirparon la matriz con todo el ovario, una histerectomía total, con todo el ovario le quitaron. Y entonces le faltaron las hormonas. Pero conozco casos de mujercitas que están así, sin matriz, para que se entienda, sin útero y sin ovarios, pero como tienen el Ruach HaKodesh, no caen en histeria. Entonces el problema es espiritual, no es hormonal. Si no, entonces les tendría yo que dar, o algún colega, sus hormonas para que estuvieran bien, pero el problema es espiritual. Y sí pueden tener sus bochornos, y sí tenemos que darles calcio para que no caigan en una osteopenia, una osteoporosis, falta de calcio en los huesos, pero el problema espiritual, ¿cómo se va a resolver con hormonas? Por favor, eso no se resuelve con eso. No se resuelve con cápsulas o tabletas, o no se resuelve con nada de eso. Entonces, esta persona se siente aislada, y si hay algo que ver con esto, por ejemplo, yo no niego como médico que las hormonas sí jueguen su papel, no lo niego. ¿Pero realmente se debe a esto la histeria? Volviendo al término, a la neurosis, que tiene múltiples facetas la neurosis. ¿Realmente se refiere a esto? Bueno, yo puse aquí como número uno, la edad de los 50 años para las mujeres es muy importante. Yo di una ministración y dije que hay tres cambios importantes en la vida del ser humano. Cuando nace, todo lo recibe a través de la placenta y las sangres no se mezclan. Y entonces tiene que hacer el esfuerzo por empezar a respirar, pero eso ya se da natural, porque es creación de Yahweh. ¡Aleluya! Entonces, de que todo lo recibía a través del cordón umbilical, bueno, de repente el niño tiene que empezar a amamantarse, tiene que empezar a succionar, va a ser un esfuerzo, tiene que empezar a respirar. No va a pasar el oxígeno ya a través del cordón umbilical. Decía yo que la segunda etapa importante también en la vida es cuando el niño va a pasar a jovencito, pero todavía no es niño, pero no es adulto. Ya no es niña, pero no es adulta. ¿Qué soy? Entonces empiezan a preguntar, y tú encuentras esas respuestas en el audio, cómo educar a los adolescentes y cómo educar a los niños. Ya lo tienes en la página de internet. Entonces, la tercera etapa es los 50 años. cuando las hormonas declinan. Pero decía yo que cuando se tiene el Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach, no se entra en la depresión, en la neurosis, en la histeria, como le quieras llamar, porque hay múltiples facetas de todo esto. Ahora, en la edad de los 50 años, voy a hablar de lo que yo he vivido, tanto como médico, pero más como Bnei Israel, como hijo del Eterno, alabado es su nombre, Yahweh es su nombre. Entonces, para la mujer los 50 años es efectivamente cuando los ovarios dejan de trabajar. Y estoy diciendo 50 años por decir un número de años, pero puede ser antes, puede ser después. Entonces, los estrógenos, que son las hormonas, disminuyen considerablemente. Por eso empiezan ciertos cambios en la mujercita. La piel se reseca, el cabello se empieza a caer, hay pérdida de cabello, y puede empezar a salirle un poco de bigote, por así decirlo, a la mujer, y todas las características de la mujer, y no peco por decir esto, todas las características de la mujer, lo que son los senos, lo que son las caderas, etcétera. Estoy hablando con gente madura, ¿verdad? Aleluya. Todo eso se va para abajo. ¿Por qué? Porque faltan las hormonas. Pero si está llena del Ruach HaKodesh, no va a caer en una histeria por eso. No va a caer en un enojo por eso. No va a decir, me levanto de la mesa y ya no acabo de comer. Y se va a llorar ahí 3 horas. No va a azotar la puerta. No va a decir, te lastimo o te voy a despreciar así con el látigo de mi desprecio, valga la redundancia. No va a hacer cosas de esas porque está nacida de nuevo. Aleluya. No va a hacer nada de eso. Entonces, la primera cosa que yo he notado, lógico, ya no hay estrógenos, bueno, disminuyen las hormonas. Número 2, a esta edad de los 50 años, los hijos generalmente ya se casaron. Generalmente, digo yo, ya se casaron. Ya hicieron vida aparte los hijos, tienen sus propias familias, por lo tanto tienen ellos compromisos que atender y ya no van a darle el tiempo a la mamá. Estoy hablando en este momento de la mamá, porque tienen ocupaciones, pero si la mamá es nacida de nuevo y comprende que sus hijos tienen compromisos, no se va a empezar a sentir la víctima, decir, mis hijos no me visitan, etcétera, etcétera. Claro, tenemos que cumplir todos como hijos con nuestros padres, honrarás a tu padre y a tu madre, aleluya. Los que dijeron amén, lo estás haciendo. Los que dijeron amén, lo están haciendo. Ya menos. Tienes que honrar a tu padre y a tu madre, pero volviendo entonces a la administración, decía yo, a esta edad ya los hijos se fueron. Y entonces es cuando empieza la soledad. ¿Por qué? ¿Porque ya no hay hijos? No, porque no tiene el Ruach HaKodesh de Yahshua. Esa es la situación. Esa es la situación. Ahora, número 3. Entonces decía yo, número 1, la falta de hormonas. Bueno, ya vimos eso ya. 2, que los hijos a esa edad, mis amados, mis amadas en Yahshua HaMashiach, ya se casaron, ya tienen compromiso, entonces se siente sola. Pero se siente más sola todavía porque el marido a esta edad se vuelve un rabo verde. Y entonces quiere andar con las jovencitas. Viejo asqueroso, se ve a arrepentir de sus pecados. ¡Aleluya! ¿Sí se entiende? Está claro, ¿verdad? Y entonces, en lugar de estar atendiendo a su esposa, anda viendo qué pesca por ahí, más que un sida es lo único que va a pescar, pero abandona a su esposa, no le da la misma atención. Entonces la mujer se siente sola. En primer lugar, las hormonas. En segundo lugar, los hijos ya se fueron. Y en tercer lugar, si los hijos ya se fueron, es para que el marido esté ahí atendiéndola. Estoy hablando de gente goyín en general, de gente que no cree en Yahshua HaMashiach. Pero los que creemos en Yahshua HaMashiach, cuanto más razón. Entonces decía yo, el marido sale a trabajar, a lo mejor no es un rabo verde, pero sale a trabajar y la mujer queda sola en el hogar, en el mejor de los casos, decía yo. Y digo en el mejor de los casos porque el hombre anda buscando aventuras, que son pecados, no son aventuras, son pecados. No son aventuras, no es una canita al aire, son pecados abominables ante Yahweh. Y anda buscando esto, el clásico, decía yo, hombre que anda buscando pecar. Entonces, la mujer acaba más frustrada y por lo tanto se desquita de todo y con todos. Y esa es una histérica. Entonces hay un trasfondo espiritual, pero también hay un trasfondo, todo el trasfondo es espiritual, pues, pero el enemigo utiliza al marido, a los hijos, la autocompasión de la mujer, y vamos a después a ver la depresión, que eso es, qué cosa es la depresión. Y es un conjunto de situaciones, pero todo se da porque la mujer no ha renunciado, no se ha apartado de sus pecados, sigue pecando, sigue idolatrándose ella misma, cree que merece veneración, ya no digas adoración, sino veneración. Y entonces el centro de la atención quisiera ser ella, pero no lo es. Y entonces trata de llamar la atención y entonces por eso se vuelve histérica. No es tanto lo demás. ¿Sí se va entendiendo, amados? Bueno. Entonces, como está frustrada, vuelvo al punto anterior, y se está desquitando de todos, entonces dice, bueno, ¿cómo llamar la atención? ¿Cómo llamar la atención de mi esposo? ¿Cómo llamar la atención de mis hijos? Entonces empieza con sus crisis conversivas. Y ahorita voy a explicar lo que es una crisis conversiva. Y tú dirás, bueno, ¿para qué nos vino a hablar todo esto de medicina? ¿A nosotros qué nos importa? No somos médicos. Es que esto tiene que ver mucho con lo espiritual. Y tú que vas a recibir el bautismo del Ruach HaKodesh, el Eterno va a permitir que tú ministres a otros. Y entonces tienes que tener discernimiento de espíritus, tienes que tener conocimiento. Y entonces vas a ayudar a que mujeres u hombres que tengan histeria sean libres en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. ¡Aleluya! Y entonces le vas a explicar, pero ella es que ella te va a decir, es que es Roe, o en el caso mío, Roe, pastor, es que mi problema es de hormonas, ya me lo dijo el médico. Sí, yo también soy médico, tal vez no sea yo tan capaz como el tuyo, pero la situación es que el problema es espiritual. Baruch Hashem, Yahweh, Sebaot. Entonces, la crisis conversiva, llegan las personas con los ojos, como decimos, sin ser irreverente, pero como huevos cocidos, para atrás todo. Y a veces hay el nistagmus. En medicina es como cuando escribíamos a máquina, ahora ya todo es computadora, pero que escribías a máquina y el rollo de la máquina iba, ¡ting! Y tú tenías que jalarlo otra vez, ¡ting! Y tenías que jalarlo otra vez. Entonces los ojos empiezan así, así, sin mover la cabeza. Yo estoy moviendo la cabeza, pero porque no estoy loco. Sí se entiende, no estoy histérico, pues. La locura es otra cosa, ¿eh? Y entonces empiezan a mover los ojos para un lado y para otro, sin mover la cabeza. Y es rapidísimo el movimiento, nistagmus. Y eso tiene que ver con lo espiritual, amado, amada. Y yo te voy a decir una cosa, aunque algunas cosas puedan causarnos risa acá, cuando tenemos el cuadro enfrente, estamos viendo una realmente una manifestación demoníaca. Dicen, es que la persona vino histérica. Pero no todo tiene que ver con que sea una manifestación, porque también somos carne, somos responsables también, porque si no, entonces si vamos a pensar que todo lo hace Hasatán, entonces ¿dónde queda nuestro libre albedrío? Tenemos libre albedrío, los nacidos de nuevo, para decir, no, esto está mal, voy a hacer esto, porque es lo marca la Torah de Yahweh, lo marca el Brit HaShah, el nuevo pacto, y lo tengo que hacer tal cual como Él quiere. Pero el problema es ese. Entonces decía, los ojos, movimientos rápidos, engarrotamiento de pies y manos, así llegan, con los pies así, y es muy duro eso, en lo físico me refiero. O sea que si yo quiero desenredarle, por así decirlo, estirarle los dedos, me cuesta trabajo. Aquí hay dos cosas: se está manejando la fuerza física real de esa persona, o el demonio, los Shivim están utilizando a esa persona y está tomando una fuerza tremenda. Por eso ya lo hemos ministrado en liberación, cómo es posible que un niño rompa 10 tablas, eso no lo puede hacer nadie. Esta parte del cuerpo, la palma en sí, es muy frágil y no se pueden romper tablas, se romperían los huesos. ¿Y quién está rompiendo las tablas? No el niño de karate, que por cierto se pacta con el dragón, el señor Yahshua, reprenda a Satanás, sino más bien que le dicen en karate, en judo, en taekwondo, y por eso rompemos todo eso, porque muchos han venido de eso, del mundo y su concupiscencia. Todos venimos del mundo y la concupiscencia, a lo mejor Tú no fuiste karateca, pero el que tienes a 10 metros, sí, y tiene que romper con eso. Y entonces la fuerza que tienen en los pies y en las manos, ese agarrotamiento es demasiado fuerte. El marido entonces de esta mujer histérica, digo histérica, se asusta, dice, mi mujer le está pasando algo, no vaya a ser un ataque cardíaco, llama al médico y es ahí cuando empieza el show. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Pero todo orquestado por Hasatán. Y es ahí cuando empieza el show. Y te voy a decir por qué empieza el show. Porque tocan a las 2, 3 de la mañana y dicen, doctor, una emergencia, traigo una mujer muy grave, tiene los ojos para atrás, no. Y el señor tiene que cargarla, por eso te digo que es un show. Y entonces es la mujer la que está pensando en su interior, este anda de rabo verde, ahora me la paga, que me cargue. ¿Quién va entendiendo? Ahora me las paga, que me cargue. Me pongo histérica, pero te digo que hay un trasfondo espiritual muy fuerte. Muchas veces es la carne de la misma persona, pero muchas veces son cheidim, son demonios. Que me cargue. Y yo lo he visto cómo llega el marido con los ojos más mal que la propia mujer, del que la señora está un poco gordita. La pasa y yo tengo que empezar a actuar. ¿Cómo? ¿Como médico o como hijo de Elohim Yahweh? Porque si yo voy a actuar como médico, eso va a ser una catástrofe. No, si está muy grave, ¿qué tendrá? Le vamos a dar esto, pero lo que tienen son sheidim, son demonios. Hay que sujetarlos y echarlos fuera en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. ¡Qué tremendo!, ¿no? Histeria, histeria. Entonces, ¿tú por qué sigues dando los portazos? Mira, no te fijes en el pobre hermano. ¿Te das cuenta? ¿Por qué sigues diciendo, me levanto de la mesa y no acabo de comer? Y haces tu berrinche. ¿Sigues empleando la hechicería, acaso? ¿No has nacido de nuevo? Bendito es Yahshua HaMashiach cuando nos ministra así. Porque hace sacar toda la escoria para que realmente las personas nazcan de nuevo, y cuando tú danzas al Eterno en Shabbat, es porque ya eres libre de todas estas ataduras. Alabado es el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces, que sufra este, ¿no? Bueno, la cuestión de... Yo recuerdo un caso, llegó una mujer así, yo no sabía de liberación demoníaca, no había nacido de nuevo, simplemente era médico y se acabó. Y entonces yo recuerdo que llevaron a una señora a un hospital, me llamaron, yo estaba atendiendo a otros enfermos, me llamaron, se puso una señora muy grave, trajeron una señora muy grave, paso y la veo, bueno, crisis conversiva. Empecé a hablar con la señora y le dije, mire, cálmese, no pasa nada. Y todavía así, engarrotada, con los ojos para arriba. No pasa nada, cálmese. Se peleó usted con su marido seguramente, pero todo va a estar bien. Yo les voy a dar consejos. Y bueno, y entonces la mujer se empezó a relajar. Ella dejó sus manos así, me empezó a ver normal. Y ya, que pase el marido. Pasó el marido y... Eso fue real, ¿eh? Eso fue real. Y así, cientos de casos. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Es su carne de la señora o son demonios? Pueden ser las dos cosas, o una a la vez. O sea, una. El decir, bueno, ahorita hago mi show y ahorita este que me las pague. Se desquita con él, pero a lo mejor... No digo que tenga razón, no, porque la venganza es de Yahweh, aleluya, pero utiliza eso. Entonces, como está engarrotada, estaba engarrotada otra vez, bueno, que se salga el Señor, ya vi, el problema es el Señor, este, con cara de demonio, sáquenlo y le empiezo otra vez a hablar, pero yo no sabía que ya empezaba yo a ministrar, pero no sabía todavía a lo que me estaba yo enfrentando, lo que tenía yo, vale la redundancia, enfrente. Bueno, esto se convierte en un verdadero circo, mis amados, y he explicado que esto es en la edad adulta. Entonces, a una mujer ya se le fueron las hormonas. A una mujer ya se le fueron los hijos, ya se casaron. El marido anda de rabo verde, perdóname la expresión. Pero en el caso de un niño, ¿acaso una niña ha perdido sus hormonas? Al menos que se le haya tenido que hacer una cirugía, pero no. ¿Acaso un niño perdió hormonas? ¿Acaso se le fueron los hijos? ¿Quién va entendiendo? No, no se le han ido los hijos, es un niño. ¿Acaso esto, acaso el otro? Entonces viene uno a la cuenta y dice, no, es una neurosis. No, no es una histeria como tal. Hay algo que resolver ahí, el problema es en lo espiritual. En lo espiritual, en lo espiritual. Por eso te decía yo, sí, bueno, se dice una señora es histérica. El señor es histérico, a lo mejor ya le bajó la testosterona y por eso anda llorón y todo eso, bueno. Pero un niño, ¿cómo explicamos eso entonces? Porque hay niños histéricos. Tú mismo le has dicho muchas veces a tu niño, no seas histérico. Pero la primera histérica, entonces, ¿quién fue? Ahora, amados preciosos, mira. Los gritos en los niños o en los adultos, los manotazos, los portazos, etcétera, etcétera, uf, cantidad de cosas. ¿Te das cuenta? No solo es por falta de hormonas, vuelvo a repetir, perdón que sea tan repetitivo y tan, me gusta enfatizar en esto, pero no es debido a que llegó a los 50 años, sino el niño o el adulto, la mujer está, o el hombre, está manipulando los sentimientos de los demás. Y eso es histeria. Y es controlar los sentimientos, las emociones de los demás por medios sobrenaturales. Aunque está empleando la fuerza física de decir, bueno, me engarroto, y etcétera. Es huir, querer huir de la realidad. Es querer huir de la realidad. Pero yo te lo vengo a decir, Baruch Hashem Yahweh Sebaot, con toda la autoridad que Elohim da a sus siervos. No es querer huir de la realidad. Es que los demonios están provocando, ciérrate. Ciérrate, aíslate, ciérrate. Pero el problema es grave porque después puede venir el suicidio. Y no estamos hablando exactamente de depresión, ni de esquizofrenia, no, estamos hablando nada más de algo así como muy ligerito, lo que es la histeria, pues. Entonces, esta persona no tiene madurez espiritual porque no conoce que el Rey de la Gloria es Yahshua HaMashiach. Y necesita ministración y ver las áreas en el alma que están dañadas. Porque su alma necesita ser restaurada, necesita ser limpiada por la sangre bendita de Yahshua HaMashiach, pero necesita ser sanado también por Yahshua HaMashiach. La falta de perdón y muchos traumas en la infancia hacen que estas personas sean así. Entonces, volvemos a lo mismo, no es tanto falta de hormonas. Ahora, en la práctica médica vi muchos casos como el que te platiqué de esta señora que llegó toda engarrotada y lo voy a decir abiertamente, utilizábamos inyecciones que fueran muy dolorosas para ponerlas intramuscular. Entonces, ¿cómo algo, por ejemplo, en lo espiritual y en la carne, o en la carne y en el espíritu, ¿cómo saber si es una cosa u otra? Mira, llega gente todavía hasta la fecha a buscarme como médico, y entonces llegan las clásicas engarrotadas, todos así, lo como te platiqué, todo el show, el marido cargándola y demás. Entonces se prepara una inyección, yo me preparaba una inyección, ahora ya no lo hago, ahora ya sé lo que tengo que hacer, bendito es Yahshua HaMashiach, pero una inyección que fuera muy dolorosa. Y entonces, como la señora no se puede voltear, porque ella misma no quiere voltearse, entonces yo le decía a los familiares, volteen a la señora, voltea a tu esposa con tu hijo, la voy a inyectar, sí. Y rápido, la inyección lo más rápido que se pueda, para que duela. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces, ya se inyectaba, se voltea a la señora, háganse un poquito hacia atrás, les decía yo a los familiares, sí. Y yo le comentaba al oído, como le dolió, le decía yo al oído a la señora, si no se le quita su problema, le pongo otra doble en medio minuto. Esto que estoy comentando es real. Y mira el engarrotamiento, No, ya, ya me siento re bien. Eso lo vi miles de veces, no una vez, miles de veces. Entonces ahí era su carne, no eran Sheidim. Aunque puede tener un problema de demonios ahí. Digo que cosas nos causan risa, pero son graves a la vez. Pero si alguien le pone una inyección y 10 de esas, y el problema es netamente demoníaco, no hay ninguna reacción positiva. La persona puede aguantar lo que sea, porque está bloqueada por los demonios. Qué tremendo, ¿no? Yo recuerdo el caso de un médico en otra ciudad que le puso alcohol puro a una persona para que le doliera. A una persona histérica que llegó así con una crisis conversiva. Y no hubo ninguna reacción. Es decir, no hubo ninguna reacción positiva en cuanto de que dijera, no, ya no me pongan otra, estoy bien. No. Después este médico dijo, bueno, pues le voy a poner una en el muslo, pero internamente al muslo, acá, y duele más. Le puso otra y nada. El problema era netamente demoníaco. Bloqueado totalmente. Era hombre, por cierto, es hombre. Bloqueado totalmente. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? Le vamos a poner, le voy a decir a este médico, síguele poniendo inyecciones hasta que responda. No. El problema es espiritual y hay que tener compasión de las almas. Por eso te digo, esa inyección dolorosa que yo ponía, que no causa ningún daño, absolutamente ningún daño, pero va uno entendiendo que hay que tener compasión por las almas. Entonces, el mensaje que yo te quiero dejar hoy, o que el Eterno quiere dejarnos hoy, porque citas bíblicas tienes muchas ya, demasiado, las podíamos repetir, de eso no hay ningún problema, sobre el enojo. Por ejemplo, en Efesios 4 dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea que, para que el diablo no gane ventaja. ¿Está en la Biblia? Entonces ya tienes una cita ahí. Así que si tú te peleas con tu esposo, con tu esposa, lo he ministrado cuando son las bodas, como la del Reshón, la del domingo. Si tú te enojas o tienes algún mal entendido con tu pareja, tu esposo, tu esposa, entonces no se trata de que se sigan de pie, porque el seguir de pie es señal de alerta. ¿Qué quieres? ¿Cómo nos vamos a entender aquí? No. Toma de la mano a tu esposo o a tu esposa, siéntate, porque el sentarse es señal de humildad. Y entonces hagan una tefila, tú que ya eres nacido de nuevo, aleluya. A ver, nos ofendimos, pasó esto no debe de pasar, lo paramos acá. Y el diablo que se salga de nuestras vidas en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Porque si no vemos cómo la gente va sufriendo allá, a veces, lógico, por sus mismas consecuencias de pecado. Tienes también el audio del pecado y sus consecuencias. Entonces, no dar lugar al diablo. Y luego dice que no airaos, pero no. Airaos, pero no. Entonces, Yahshua HaMashiach se airó. Él se airó cuando estaban esos mercaderes como ahora, en todos lados, haciendo negocio con la palabra de Elohim. Es para que el Eterno venga, va a venir otra vez. Y viene prontamente. Aleluya. Le va a poner a todos esos mercaderes como se merecen, si no se arrepienten. Y entonces él se airó, pero no pecó. Entonces tú te puedes airar. Sí, es lógico que a veces, si vas en tu carro y alguien se atraviesa imprudentemente, tú puedes, la adrenalina se dispara, dice, caray, pero ¿cómo se le ocurre a este meterse así? Pudo haberme metido en un problema. Bueno, te airaste, pero no pecaste. Pero ya no le des más, o sea, hasta ahí nada más. Porque si de ahí te sigues, entonces vas a acabar enojado y vas a acabar pecando. Entonces hay un stop. Lo hemos ministrado que son 2 segundos. ¿Quién escuchó? ¿Qué dije? Aleluya. Ahora como va a haber fiesta, estás despierto. Qué bueno. 2 segundos. Para ti, varón, y esto también es para mí. Pero para ti, varón, casado o no casado, si tú vas en tu auto, vas caminando, vas en una combi, vas en lo que sea, en tu bicicleta, en tu motocicleta, ves una espectacular de una muchacha que está mal vestida, de repente vas así, ves, y de inmediato tus ojos a otro lado, a donde debes de ir. Porque si tú consientes el otro segundo, el diablo te agarra en ese momento. Eso es hacer crecer el Yetzer Hatov, la inclinación a hacer el bien. Y entonces el Yetzer Hará, la inclinación a hacer el mal, baja. Porque tú ya tienes control de tus ojos. Tus ojos son de Yahshua. Y tú no consientes el otro segundo. ¿Pecaste por haber visto eso? No, tú de repente ibas caminando. No pecaste. Pero pecas si consientes el otro segundo. ¿Te das cuenta? 2 segundos. A ver, contemos. Tic, tic. ¿Te das cuenta? En 2 segundos el diablo agarra a cualquiera. Tenemos que tener mucho cuidado con todo. Ahora, tú, vamos a la práctica. Tú conoces que tu mamá o que tu tía, porque siempre es así, ¿verdad? Llegas a la oficina y dices, Roe, ya nada más a rascarse la cabeza, es ella. Yo conozco una tía que está re histérica. No, es ella. No se atreve a pedir ayuda directa. ¿Sí se entendió o no se entendió? O el varón que diga, yo conozco un... y empieza a rascarse la nariz y por acá. Yo conozco un hombre, Roe, quisiera que usted le ayudara. ¿Cómo podemos ayudarle? Porque fíjese usted que tiene... Mejor abre tu corazón a Yahweh, a Yahshua. Y si necesitas ayuda, para eso estamos los que hemos sido, bendito sea su nombre, llamados para servir a Yahweh y al pueblo, a nuestros hermanos. Tengo este problema. No he podido controlar esto. No has podido controlar y entonces empieza, no digo la liberación de posesión, pero puede haber alguna opresión ahí, una obsesión. ¿Sabíais que hay 3? Ya lo hemos ministrado. Posesión, gadarenos. Opresión hasta en los kadosh. Kadoshim. Shaul tenía opresión. La mujer del espíritu de enfermedad de Lucas, de Gilel 13, tenía una opresión demoníaca, no una posesión. Porque dijo Yahshua, esta hija de Abraham no debía de ser libre. Libre de la opresión y obsesión. Esos son los demonios y los reprendemos en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Los echamos fuera, Tzemepocheidim, que están todo el tiempo obsesionando a la persona. Toma alcohol, vete con esa mujer, mira, voltea la mirada, consiéntete un poquito, mira esas revistas en el puesto de periódicos. Esa es obsesión, obsesión. Pero cuando la persona ya nació de nuevo, ya ha pasado por la liberación, ¿recuerdas el tema del miércoles? Alabado es Yahshua HaMashiach. Entonces ya no va a caer en eso y va a empezar, como ya es libre, va a empezar a ayudar a otros. Y entonces tú tienes que abrir tu corazón ante Yahweh. No se trata de que otra vez hagamos filas de 800. No. Reconoce ahí, pero si hay dudas en ti, entonces para eso estamos, para ayudarte. Para que digas, no he podido controlar eso, quiero que usted me ayude a esto. Siempre hay una causa. Lógico, si yo enciendo mi camioneta y no arranca, tiene que haber una causa. Se bajó la batería, será el alternador, será que fui tan insensato o tal vez descuidado que no le cargué gasolina. ¿Te das cuenta? Tiene que haber una causa. Y en lo espiritual siempre hay causas. Una persona no es histérica nada más porque quiera hacerlo. Hay una causa. Ahora yo te voy a decir una cosa, bendito es Yahshua HaMashiach. Aquí llegaron a la Keilah muchísimos histéricos que no se soportaban ni a sí mismos o a sí mismas y ahora ya son libres en el bendito nombre de Yahshua HaMashiach. No te soportabas, ¿recuerdas? No voy a decir nombres. Jamás decimos nombres. No te soportabas. Ni verte al espejo, no te soportabas. Pero bendito es Yahshua HaMashiach por tu vida, que fuiste humilde, supiste, quisiste reconocer, supiste, que entendiste que necesitabas ayuda, la buscaste. Si tú tienes una persona que, un familiar o X, que se fractura un hueso, no lo vas a llevar al cardiólogo. ¿Qué le va a hacer? Lo vas a llevar al ortopedista. Eso es lógico. Entonces, lo espiritual, ¿quién lo va a atender? Dicen, bueno, los que manejan lo espiritual. Actualmente muchos grupos manejan lo espiritual, pero equivocadamente, con la cábala. Actualmente los brujos manejan todo eso, la New Age maneja todo eso. Los brujos manejan eso, lo espiritual. Pero ¿cómo manejarlo de la única manera que hay, correcta? según la Torá de Yahshua HaMashiach. Y conoceréis la verdad, la Torá, y seréis verdaderamente libres. Y seréis, y seréis, y seréis, y seréis. Y entonces cuando la persona ya no se pelea, llegas a tu casa cansado, le das un besito a tu esposa, un besito a tus hijos ya no son los histéricos que eran. Aleluya. ¿Qué eran? Dije tiempo pasado, aleluya. ¿Qué eran? Tiempo pasado, aleluya. Pero si todo el tiempo, ña, ña, ña, ña, ña, ña. Y dijo, dame paciencia, padre. Eso se tiene que quitar. ¿Sabías que el hecho de querer llamar la atención, eso es un sheidim, un demonio? Y tú vas a decir, no, Roe, es que quieres saludarlo 10,000 veces al día. Sí me entiendes, hay cosas lógicas. 10,000 veces al día me quieres saludar. Ña, ña, ña, ña, ña, ña, que me vea este cabezón. Oye, no, eso no, eso no es manipulación. Ya te vi, ya te saludé y te bendigo y te amo mucho. Y ya. Baruch Hashem. Ahora, entendamos hoy esto, no te quiero quitar el gozo de la fiesta, por favor. Al contrario, que estemos conscientes de que muchos son kadoshín acá. Son santos, pues, para que se entienda. Que ya nacieron de nuevo. Que tu esposo ya no es el histérico que era. Aleluya. Las hermanas se callaron. Que tu esposa ya no es la histérica que era. Que tus hijos ya viven bien, que ya no son los histéricos que eran. ¿Se entiende? Bueno, hay muchos que son kadoshim. Pero hay mucho pueblo, como van llegando nuevas almas, y no te sientas agredido. Al contrario, abre tu corazón y déjanos ayudarte. Baruch Hashem Yahweh. Hay una hermana que desde hace ratito veo aquí mismo, ahorita en este momento en la Keilah. Me acuerdo que cuando yo era médico, si yo pegaba un grito, ella pegaba como 20,000. Me refiero que si yo pasaba por su negocio, siempre estaba, ¡ay, quién se! O sea, hablando peor que un arriero. Pero ahora es súper kadosh esta hermana. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué necesitó? ¿Estaba así porque tuvo problemas con su esposo? ¿Porque le faltaban hormonas? No, pero ahorita no tiene esposo. Las hormonas le siguen faltando, pero tiene Ruach HaKodesh. Y entonces ya no es la histérica de antes. ¿Quieres ponerte de pie? No, se van a poner de pie. ¿Sí se entendió? ¿Por qué? Porque siendo honestos, nos pondríamos de pie todos, empezando por mí. ¡Aleluya! Baruch Hashem, Yahweh. Hace 8 días, cuando fuimos a ministrar apenas a México, le pedí a un hermano ahí, le digo, ¿me permites pasar a tu sanitario, por favor? Sí, yo quería, ya estaba muy, muy cansado, o sea, de noche, quería lavarme la cara, etcétera, refrescarme un poco, echarme algo de loción, etcétera. Sí, sí, pase, Roe, pase. Voy saliendo y cuando entro, vi que la puerta estaba muy bajita. Y entonces sí, pasé así. Pero al salir se me olvidó que la puerta estaba bajita. Y no, hombre, qué retachón me di. Si yo hubiera estado como antes, pobre puerta. O pobre hermano, o sea, que no hubiera encontrado su puerta toda hecha chicharrón. Porque yo era así. ¿Sí o no? ¿Eras así? Ay, muy santo. ¿Eras así, sí o no? ¿Eras así, sí o no? Pero cuando un hermano me estaba esperando afuera, y cuando yo me doy el golpe, y si fue un golpe, le pedí al Eterno que cuidara mis retinas, Baruch Hashem, Yahweh Sebaot. Cuando yo me di el golpe, y entonces ya me dijo el hermano, el aj, ¿se golpeó, Roe? Sí, sí, no, pero no pasa nada. O sea, control, porque no hay ya nada, todo murió. Yahshua vive en mí. Aleluya. Ahora vamos a ponernos de pie. No vamos a hacer un renunciamiento, no. Alabado es Yahshua Hamashiach. Se hace lo que tú dices, Padre, no lo que el hombre diga. Vamos a hacer un renunciamiento. Aleluya. Los que quieran, recuerda las oraciones de Munaj, a mí me gustan mucho. Me gustan mucho. A ti también, seguramente. Entonces repite conmigo, los que gusten, los que no quieran se pueden quedar callados, de eso no hay ningún problema. Pero los que gusten, abran su boca y confiésale al Eterno y repite conmigo. Abba Kadosh, Padre Eterno, Yahweh Sebaot, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, yo renuncio al enojo, a la rabia, a la histeria, a la neurosis, al mal carácter. Padre amado, yo rompo todo esto en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Padre, yo sé que soy nacido de nuevo, por lo tanto yo renuncio a todo ello. Yo sé, Padre, pronúncienlo todos, yo sé, Padre, que no es la falta de hormonas, que no es mi edad, porque estoy joven y aún así sigo enojándome y se siguen saliendo las emociones de control. Pero ahora yo renuncio a ello en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Padre, tomo lo que dijo Shaul, ya no vivo yo, mas Mashiach Yahshua vive en mí. Padre, bendíceme, yo seré bendición para otros. Úsame, Padre, que sea yo ejemplo de que he nacido de nuevo. Queda roto todo eso y todos los demonios de cualquier tipo, forma, clase o género, y todas las maldiciones que provocaran que yo siga aún con este mal carácter, yo lo renuncio a ello. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, yo me declaro libre, Padre. Hazme libre ahora, Padre. Yo sé que no es una oración de emoción, es una oración de poder en el Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach. Padre, yo quiero pasar esta fiesta más alegre que ayer aún, porque estoy consciente que hoy he renunciado a ello, a esos pecados. Glorifícate en mi vida, Abba Kadosh. Glorifícate, Yahshua HaMashiach. Bendito es tu nombre. Ahora vamos a declarar sanidad. Baruch Hashem Yahweh Sebaot. ¡Aleluya! Repite conmigo. Abba Kadosh, Yahweh, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, yo te doy muchas gracias. Toda Rabá, por mi sanidad, en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, soy libre. ¡Amén! ¡Aleluya!